Lunes 28 de diciembre. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Dos niños se escapaban por la ventana de su dormitorio en la planta alta de la casa, a través de un árbol frutal, para ir a nadar al remanso cercano, sin el permiso de sus padres. Un día escucharon que su padre decía que cortaría ese árbol porque estaba muerto. Temiendo perder su ruta de escape, fueron al mercado y compraron manzanas artificiales, que luego ataron a las ramas del árbol muerto. A la mañana siguiente, el padre expresó su asombro, porque parecía que unas manzanas habían crecido durante la noche, especialmente porque el árbol era un peral. Escucha Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, y responde a las siguientes preguntas. Jesús declaró que Él es la vid verdadera. ¿Por qué crees que enfatizó que era la vid verdadera? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Compara este texto con Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De acuerdo con Juan capítulo 15, versículo 5, ¿qué dice Jesús que somos nosotros? ¿Qué significa eso en forma práctica? Es decir, ¿qué nos dice acerca de cómo deberíamos vivir? El versículo 4 explica que un sarmiento no puede llevar fruto a menos que esté conectado con la vid. Este es un punto vital que no debemos pasar por alto. Imagínate que una rama de un manzano se ha quebrado. Supón que esa rama tenía varias frutas a punto de madurar. ¿Qué sucederá muy pronto con la rama y con las manzanas? ¿Haría alguna diferencia si pintáramos las manzanas de color rojo oscuro? Imagínate que regamos la rama o colocamos fertilizante en el suelo, alrededor de ella. ¿Y si enterramos la rama en el suelo, daría más manzanas? Entonces, ¿por qué es esencial para la rama estar conectada con el tronco, la vid? ¿De qué modo permaneces en Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Qué tendrías que cambiar en tu vida para que fuera una experiencia diaria? ¿Qué prácticas y hábitos estás cultivando que te hacen más difícil permanecer en Él?